nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio. Hoy día martes, comenzando otra de esas jornadas turbulentas. ¿Por qué? Porque Racing sigue buscando entrenador. No nos bastó con que se arreglen los problemas dirigenciales, con que tratemos de enderezar un poquito la nave que una derrota nos dejó sin Carlos Isquia, quien ayer definitivamente dejó de ser el técnico de Racing, y a partir de ese momento empezamos a buscar entrenador. Empezamos, digo, porque muchos hasta desde la tribuna se candidatearon, te diría. Empezamos una jornada bastante complicada, la de ayer, donde hicimos el análisis de los posibles candidatos, pero hoy te diría que tenemos otra lista totalmente diferente. Así está el mundo Racing. Y la gestoría es el Hotel Savoy. Digo, la gestoría es casi una casa de recursos humanos, se podría decir. Vos te postulás, mandás el currículum vitae a la parte de marketing y concretás una reunión. Si no sos entrenador, tal vez termines laburando, no sé, de mozo en el Savoy. ¿Viste? Han pasado entrenadores desde hoy al mediodía, casi te diría que han ido yendo y viniendo. Pasó Sensini hace un rato nada más. Y seguirán pasando. En un ratito va a estar Mati Fernández, desde ahí. Pero empezamos a analizar un poco. Ayer Ariel Udueña nos decía, y casi que le bajaba el pulgar por informaciones, a Reinaldo Carlos Merlo, que sin embargo sigue siendo el primero en el operativo clamor que planta a la gente intentando que Merlo sea el entrenador, porque él creen que es el indicado, porque creen que tal vez es la persona adecuada para sostener este momento. Pero yo voy a hacer dos observaciones al respecto. La primera es el momento de Reinaldo Merlo. Los últimos tres equipos que dirigió, lo dijimos ayer, se fue peleado de Rosario Central con el X González. En la primera etapa de Central, en la siguiente anduvo bastante mal el equipo. ¿Te acordás? Lo agarró cuando desciende Rosario Central, después de que Madelón lo descendiera. Él agarra y las primeras fechas no le va bien y se termina yendo. Vuelve dos años después a Dulajay de Pergamino. Lo salva Dulajay y cuando todo parecía que había logrado armar un poquito una estructura en un equipo chico, que donde era ídolo, porque el tipo llegó y obviamente es Mostaza Merlo, no es cualquiera. Y era un equipo prácticamente descendido. Exactamente, lo salva y se termina yendo por una pelea con dirigentes. A la semana lo contactan los Civi y dura dos días y no llega a debutar. Se termina yendo de Aldo Civi después de una presentación a todo trapo en el predio que tiene Aldo Civi en Punta Mogotes. Y me pregunto, un tipo que viene con esos últimos antecedentes, ¿vos te podés poner a pensar lo que fue en 2001 o te tenés que poner a pensar en lo que está pasando ahora? Ese es el primero de los puntos. El segundo es que la dirigencia no lo ha tenido en consideración. Si en algún momento lo ha llamado, fue por este operativo clamor que ha montado la gente. Entonces, y el otro punto, me parece uno de los principales, porque toda la gente está de necesitamos a alguien que pueda venir a poner mano dura, que pueda venir a tal y tal cosa. Y yo me pregunto, ¿se acuerdan cuál fue el último operativo clamor y el último técnico que trajo la gente? ¿Vos te acordás, Germán? Basile. Coco Basile. Así le fue. Así le fue. Pero ¿quién vino y acomodó todo? Un chico que no es del club, un pibe que no tenía experiencia. Vino y acomodó todo, puso el inodoro donde va el inodoro, en el baño. O sea, ¿sabés qué me hace acordar muchísimo? A Rivarola. Cuando apenas agarraba, que era un técnico joven, de prácticamente de la misma edad que Subeldía, y agarró el equipo y lo levantó en aquel momento que venía de una racha muy mala también. Exactamente, entonces. nos tenemos que poner a pensar también un poco las decisiones que la gente quiere que se tomen. Yo no creo en las decisiones populistas para estos momentos, porque me parece que hay que ordenarnos un poco. Y ayer a la noche perdió el Boys con Godoy Cruz en sí. Mendoza, y habría presentado la renuncia a Julio César Falcioni, un viejo anhelo de la dirigencia. Entonces, estar atentos con ese apellido también. El presidente Bugallo negó rotundamente que Falcioni haya presentado la renuncia, pero en lo que se cuenta, sí la habría presentado en el vestuario. Bien. Son varios entonces los nombres que se han... Hoy le preguntaron hablado. A Falcioni si atendería un llamado de Racing y dijo como que no quería saber nada. Claro, dijo que sería... Obviamente no va a decir sí, claro. Pero... Dijo que sería ilógico que él no va a atender ningún llamado, pero bueno, yo me pongo a pensar lo que pasó cuando dirigía Banfield. No nos olvidemos de eso. Entonces, me parece que vamos a tener que otra vez que replantearnos un montón el listado de entrenadores, porque lo que dimos ayer ha cambiado rotundamente, porque Romero se bajó de la lista, porque Ardiles habría ganado un poquito de fuerza en todo este operativo búsqueda de entrenador. Al respecto voy a dar una opinión que tengo sobre los entrenadores que estás nombrando. Bien, yo te quiero escuchar porque me parece también importante hablar y analizarlos a todos. Apareció Rivarola, quien vos nombraste. Apareció Cencini, que era uno de los más tapados. Apareció Gallardo. Sí. Nadie lo tenía, el muñeco Gallardo. Bueno, son varios los nombres que vamos a ir analizando. Te saludo oficialmente, Germán Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Y bueno, sí, la verdad que es preocupado. Bueno, no tenemos un fin de semana tranquilo en lo que es Racing desde que comenzó el campeonato, por todos los problemas que hay, desde lesiones hasta, bueno, lo sucedido con cada entrenador. Pero habrá que pensar muy bien esta vez, porque se eligió a Isquia y se eligió muy mal. Sí. Quizá los dirigentes tendrían que haber tomado una semana más, no sé si fue apresurado. Fue muy mala la decisión. Entonces, no hay que apresurarse, hay que pensar bien y analizar cada proyecto y cada entrenador. Yo te agrego algo sobre Mostaza Merlo. Obviamente, particularmente, sí me gusta. Uh-huh. Pero no pensando en el campeonato que logró en el 2001, sino que porque tiene espalda para la situación en la que está Racing, que quizá otro no tenga. Pero hay algo que le juega en contra, que es la edad también. Y creo que los dirigentes también están buscando eso. Un técnico que sea joven y no tanto de la edad de Mostaza, y quizás sea también por la experiencia ya tenida con el Coco Basile. Sí, y también hay que acordarse de cómo se fue Merlo en la segunda etapa. Sí. Segunda etapa en Racing, no se fue bien. No, había tenido un primer torneo aceptable y un segundo torneo muy malo, que se termina yendo en la novena fecha, si no me equivoco. Sí, se termina yendo mal, con De Tomaso que no le había pagado, él excusándose también en eso, pero no se fue bien, no tuvo éxito en su segunda etapa en Racing. Pero nunca las segundas etapas tampoco son exitosas. ¿Y las terceras? Menos. Bueno, entonces ahí tenemos que mirar otro eso. Punto más. Ahí tenemos otro punto más. Yo, por mi parte, la verdad no lo quiero. Me encanta su estatua, cada vez que paso por el Salón de la Fama, ahí el mini museo que hay, lo saludo, lo acaricio, un gusto, y me voy. Yo no lo quiero como ahora, si me decís Cencini, Pepe Romero, Mostaza, te digo Mostaza, entre esos tres. Yo lo pongo tercero. Ah, bueno, vos no lo querés... No, pero está perfecto. A mí me encantaría que esté en el palco y que la gente lo pueda saludar y que todo muy lindo, pero no, como entrenador. Si me pones otra opción, yo te digo... No. A ver, te pongo opciones. A ver. Alfaro, ¿te gusta más que Merlo? Sí. Bien. Para este momento, sí. A ver, te pongo otro más. Pasa Falcioni. Que tiene trabajo. Alfaro tiene trabajo y es muy difícil traerlo ahora. Falcioni, ¿te gusta más que Merlo? No. ¿Caruso? Sí, para esta situación sí. Bien, 2 de 3 que te tiré. 2 de 3. Yo esos 3 que te nombré, me gustan más, igual a Caruso tampoco lo traería. Caruso lo traería hasta el final del campeonato, le digo, hacé la mayor cantidad de puntos que puedas y el campeonato que viene agarro un técnico con un proyecto para empezar a intentar otra cosa. Bueno, en diciembre se termina el contrato Alfaro en Arsenal. Ese es un buen punto. Después hay otra cosa. Hoy leía también en estos operativos traigamos a la gente del 2001 Muchos piden a Pancho Maciel de manager. A ver, y yo me planto y digo, ¿qué hizo Pancho Maciel en su carrera para ser el adecuado para ser manager de un club como Racing? Te pregunto, ¿tiene una carrera mejor que la que hizo Ayala como jugador? Obviamente que no. Ayala jugó mundial, es un jugador con muchísima trayectoria. Lo único que quizá puede llegar a tener un punto muy a favor es que fue un jugador campeón en Racing, cosa que Ayala ni siquiera era de la entraña del club. ¿Está ejerciendo? No. Lo último que le recuerdo que haya hecho fue que hace un mes abrió sus canchas de césped sintético, que estamos invitados a visitarlo. Si lo quiero muchísimo también. Yo también lo quiero muchísimo. Si pero me decís no, a alguien como manager, prefiero un Capria. Antes que Maciel, digo, ¿no? Sí, yo prefiero un tipo que... Pero que se haya preparado en gestión deportiva, ¿no? Que sea, tenga el título de técnico nada más y venga a ser asesor del entrenador. El manager hace mucho más que eso. Bacedas, hoy me decían, sí, pero Bacedas, fíjate la carrera. Lo que pasa es que muchos de Bacedas no se acuerdan que fue selección argentina, que jugó 7-8 años en el fútbol inglés. Entonces, no nos olvidemos tampoco de todas las cosas. Me parece que para elegir un manager necesitas muchas más facultades que la de un entrenador. Bacedas es el gran ejemplo. Es muy difícil conseguir a alguien como él. Y Ayala, yo creo que el gran problema que tuvo fue los dirigentes mordiéndole los tobillos todo el tiempo. Nunca tuvo voz de peso a la hora de la elección de cualquier... Nunca lo dejaron trabajar en ese sentido. No. Bueno, pero yo no estoy diciendo que su gestión haya sido buena, porque si hubiera sido buena, tal vez el fútbol de Racing estaría mejor. No digo eso. Me parece que cuando le tocó decidir en serio, lo hizo mínimamente bien. Mínimamente. Lo de Subeldía para mí es un acierto de él, porque él lo fue a buscar, él fue a Ecuador, lo trajo. Después a Isquia, bueno, sí, es un gran error, pero me parece que en un momento donde la... Estaban todos saltando por la borda, lo dejaron solo al tipo y no pudo hacer mucho más que eso. Entonces, me parece que habría que pensar un poco antes de decir las cosas. Yo no necesito un manager hoy en día. Yo necesito un técnico que venga con ganas de laburar y que no me diga en la conferencia de prensa, como dice, es que a mí no me gusta el doble turno. No, yo te hago entrenar triple turno y si te me desgarrás, desgarrate entrenando, ¿no? Desgarrate en un partido porque no podés correr más de 20 minutos. Bueno, pero es que estuvo... Ya todas las declaraciones que tuvo no fueron adecuadas. Siempre me acuerdo de la que tuvo después del partido con Boca. Entonces, sí, un técnico con ese pensamiento ya arrancamos mal. Por eso. Vamos a ir a la primera tanda en este Planeta Racing. Arrancamos a desarrollar un poco. Después repasamos candidatos y hablamos con Mati Fernández, que está desde el Hotel Savoy, con todo lo que han sido las idas y vueltas de los entrenadores que están pasando por el hotel del presidente Víctor Blanco. Ya volvemos. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio por Radio Arroba en este día martes, donde estamos obviamente en la peregrinación por saber quién será el técnico de Racing. Tal vez hoy no se defina, pero sin embargo estamos todos en la iglesia papal, se podría decir, esperando qué es lo que sucede, si hay fumata blanca o todo ese tipo de situaciones. Me hablabas de Rivarola vos, sí. ¿Es el que más te gusta? Sí. A ver por qué. Porque entre los que estuvieron, por lo menos Rivarola, agarraron una situación similar. Racing venía de ganar las primeras tres fechas con Filiol y luego perdió 6 y empató 1. Y ahí llega Rivarola, o sea, 7 partidos sin ganar. Sí. Llega y termina sumando, luego de un arranque un poco complicado, porque había perdido con Newell's allá en Rosario, Newell's que termina campeón. Terminó el campeonato con 5 victorias consecutivas y al otro torneo lo peleó. Y fue el último técnico que peleó un campeonato. Creo que tiene su merecimiento también. Y que no se fue bien. Porque también cuando se fue, tenían una cantidad de puntos que no era tan mala. Obviamente se fue por el clásico que perdimos 4-0 con Independiente. Sí. Que eso lo terminó de matar. Pero en cuanto a estadística, fue el último técnico que, por lo menos como local, Racing se hizo muy fuerte. Porque de 18 partidos, digo bien, ganó 12, empató 4 y solamente perdió 2 como local. Y eso es muy importante para un equipo, hacerse fuerte en tu cancha. Y bueno, después la estadística de visitante cambiaba bastante. Pero a mí me gusta... Por eso y porque también te hago un paralelismo con aquella situación que era bastante floja y agarró y algo tuvo, sí, porque el equipo levantó. Bien, lo tenemos al señor Matías Fernández al aire desde el Hotel Savoy, ahí en la zona de Congreso. Mati, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan, te saludo a vos, a todo el equipo de Planeta Racing. Así es, en Callao al 100 estamos en la puerta del Hotel Savoy. No nos ha dejado ingresar por cuestiones muy importantes porque, por ejemplo, Víctor Blanco, el presidente de Racing, estuvo reunido esta tarde con varios técnicos y hasta algún posible ayudante. En este caso estamos hablando de Blanco, el presidente, de Loso Fernández, que es muy importante también en lo que tiene que ver con el fútbol académico, y también Alfredo Ciodini. Estos tres hombres muy importantes están, o estuvieron, mejor dicho, aquí reunidos con Guillermo Rivarola, sí, con Roberto Sensini y con Norberto Batista, que sería el posible ayudante, en caso de contratarlo, a Osvaldo Ardiles. Con esos tres hombres se han reunido aquí esta tarde. Me cuentan que lo de Sensini duró una hora aproximadamente la reunión y no los habría dejado tan disconformes. Lo que se rumorea por estos minutos es que lo habrían bajado a Osvaldo Ardiles. Ajá. Supuestamente, luego de la reunión con Norberto Batista, lo que se está comentando acá, repito, no es información, es que Osvaldo Ardiles no sería el técnico de Racing. Tenemos que hablar entonces de Sensini, de Ardiles como una posibilidad, aunque lo que me cuentan tiene que ver con otra cosa, con Merlo, que se comunicaron telefónicamente, pero no se reunieron en persona, y esos son algunos de los nombres, y obviamente Rivarola, que también se retiró alrededor de las 15:45 de ese lugar. Ajá. Tiene que ver con esos apellidos el próximo técnico de Racing. El que pica en punta a esta hora es todo muy cambiante, pero a las 18:19 es el hombre que sacó campeón a Racing el 27 de diciembre de 2001. Se llama Reinaldo Merlo. Hoy por hoy es el que cuenta con más chances, a esta hora repito, pero falta muchísimo todavía. La sensación que yo tengo, tampoco es información, pero la sensación que yo tengo es que el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio de Quilmes contra Estudiantes de La Plata, el técnico va a ser Ignacio Nacho González. Y, sí. Y que después se tomarán algunos días más para definir quién será el entrenador definitivo de la academia. Bien, además hay, bueno, hay eliminatorias este fin de semana. Uno cree que después del fin de semana se van a poder tomar ya el tiempo para definir la historia. Mati, si vos te tenés que inclinar por uno, elegís el operativo clamor que están haciendo por Mostaza Merlo, más allá de que no le guste mucho a la dirigencia, o vas un poco más por el lado de las reuniones que han tenido, por ejemplo, me decía Cencini. Sí, yo lo que manejo hasta ahora es que el que tiene más chances es Mostaza Merlo. Eso no quiere decir que el técnico de Racing vaya a ser justamente el que sacó campeón de la academia por última vez, pero sí, hoy hay que decir que tiene más de un 30-35% de posibilidades, digamos, el porcentaje de ser el técnico de Racing. Pero los demás también cuentan con sus chances. Por algo se han reunido una hora con Cencini, también con Rivarola, y me parece que los Ardiles, con el correr de los minutos, se va cayendo, aunque no está comprobado todavía. Quiero hacer un asterisco sí. Por un apellido, por un nombre que es Julio César, y por un apellido que es Falcioni. Sí, dime. ¿Por qué? Porque según lo que estoy averiguando aquí, llegué hace unos pocos minutos, no está descartado que Falcioni, si All Boys no derrota a Colón en Floresta la próxima fecha, deje de ser el técnico del conjunto de Floresta justamente, y automáticamente se transforme en el candidato número uno con un par de escalones de ventaja sobre los demás que se están nombrando. Por eso te digo, los nombres son los de Merlo, Cencini, Rivarola y un poquito más abajo Ardiles, pero no hay que descartar a Falcioni si este fin de semana no le dan bien las cosas a los boys que dirige el emperador. Muy bien, entonces nos decís esto, lo que pensamos todos, si Falcioni se va de Floresta es el candidato número uno entonces a dirigir a Racing. Sí, sí, hoy por hoy sí, te repito, esto es muy cambiante, con el correr de las horas puede modificarse todo, pero lo cierto es que si Falcioni es All Boys será un candidato muy potable para Racing. El tema es hasta cuándo lo van a querer esperar, porque pongamos que el domingo o el fin de semana gana All Boys y quedaría absolutamente descartado Falcioni de ser así. A mí me han descartado también a Ricardo Caruso Lombardi con una cuestión de que está dirigiendo en Argentinos Juniors y que el presidente Luis Segura, pese a que no cuenta con una relación 10 puntos con Caruso, no lo dejaría ir. Lo de Falcioni y el estar con trabajo también es muy complicado, y dependerá también de los resultados que Racing consiga con Nacho González. Sí. Porque si Nacho empieza a sumar y reubica un poquito a Racing en la tabla de posiciones, aunque sea la mitad de la tabla, no hay que descartar tampoco un interinato de Nacho estas 9 fechas, y que Gustavo Alfaro se convierta entonces en enero en el candidato máximo a dirigir a Racing o a fines de diciembre. Por eso hoy por hoy no hay que descartar nada. Haciendo un repaso general, sí. Hoy el nombre es Mostaza Merlo, Ardiles está prácticamente descartado, uno escalón más abajo es el Cini y Rivarola, pero lo que te decía de los asteriscos, de Falcioni y de Gustavo Alfaro, dependiendo cómo le vas a Racing con Nacho González y también a All Boys con el ex técnico de Boca. Muy bien. Bueno, Mati, ¿hubo entrenamiento hoy? Rápido, contame un poquito cómo estuvo eso y que ya tenemos que ir a la tanda. Sí, esta mañana los que jugaron frente a Rafaela hicieron ejercicios regenerativos, como de costumbre en el primer trabajo de la semana, luego de tener descanso el lunes, y los que no lo hicieron han realizado hoy fútbol en espacios reducidos. Lo que tiene que ver con los lesionados, Regueiro presenta una lumbalgia luego del encuentro del otro día, por eso mañana seguirá estando con el kinesiólogo de Racing, y creo que no va a llegar 10 puntos al partido contra Estudiantes de La Plata. Valentín Viola se sigue recuperando de su desgarro de 7 milímetros y habrá que tener en cuenta su recuperación también de cara al partido contra el equipo de Pellegrino. Y también Diego Villar, que se sigue reponiendo, lo que decíamos la otra vez, de la distensión de su antiguo desgarro, y por eso habrá que tener en cuenta su evolución en las próximas horas. El resto están en condiciones, habrá que ver qué decide Nacho González, seguramente será importante la práctica de fútbol sobre el final de esta semana para definir el equipo que yo creo, doy casi por sentado, que va a dirigir Nacho González por lo menos este domingo a las 4 de la tarde. Bueno, Mati, muchísimas gracias por este móvil. La seguimos mañana en el estudio. Dale, cualquier novedad, aviso, porque me dijeron que está por salir Víctor Blanco, pero no sé cuánto tardará, así que bueno, bien. Si es antes de las 19, les pego un llamado. Dale, buenísimo, muchísimas gracias. Ahí pasaba Matías Fernández, nuestro hombre fuerte en los entrenamientos y también en este momento donde Racing busca entrenador. Nosotros vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing y cuando volvemos también tendremos a otra persona del equipo charlando con nosotros acerca de los posibles candidatos Planeta Racing, dándote el minuto a minuto de los entrenadores. Ya volvemos. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos con más Planeta Racing aquí por Radio Arroba. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en los twitters personales de cada uno de nosotros, en el de Planeta Racing, en el de Germán Lorenzo 22, el de J. Ironcini, el de la producción, arroba Candecipher, arroba El Pola 90, y además en nuestro Facebook, en los de Charla de Café, Hablemos de Racing y de Fútbol, el de Planeta Racing, el de Racing Club de Avellaneda. Tenemos para tirar para arriba formas de que se puedan comunicar con nosotros. El saludo grande a Gustavo Hanajiro, que desde Los Ángeles nos está escuchando en este programa revuelto que tenemos, porque estamos analizando uno por uno los entrenadores. Recién nos decía Mati Fernández, tenemos que hablar de la candidatura de Merlo, es uno de los más viables porque es el que se ha ofrecido y obviamente el operativo clamor de la gente es lo que lo posiciona en ese lugar. ¿Los dirigentes se dejarán llevar también por el clamor de la gente? Vamos a preguntarle a Ariel Ludueña esto. ¿Cómo le va, Ludueña? ¿Cómo le va, Broncini? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, analizando un poco este momento, recién lo teníamos a Mati desde el Hotel Savoy y nos decía que los candidatos principales, hoy es Merlo el 1, pero si Falcioni el fin de semana se va del Boys, pasa a ser el 1 con varios escalones de ventaja. La realidad es que no hay nadie, un perfil totalmente definido para lo que tiene que ver con la continuidad del director técnico de Racing. Porque si Racing hubiera querido contratar a Merlo, ya lo hubiera hecho. Merlo se ha ofrecido en cuanto medios lo ha podido hacer, hasta inclusive hay medios en los cuales trabaja que han hecho operativo para que sea requerido para el puesto. Y la dirigencia de Racing, sin embargo, se ha tomado su tiempo. La posibilidad de Merlo está. Con Merlo se han contactado en el día de ayer. Ha habido una reunión personal de los dirigentes, calculo que Mati ha dado. Pero más allá de eso, los dirigentes de Racing se están juntando con varios nombres, además del técnico que sacó campeón a Racing en el Apertura 2001. Dentro de lo que tiene que ver con esa línea de pensamiento, se han contactado, por ejemplo, con Marcelo Gallardo. Sí. Un técnico joven, con poca carrera y nula en lo que tiene que ver con la Argentina. Se han contactado con Sensi, calculo que también ya lo habíamos mencionado inclusive en el programa de ayer. Decir también que ha habido un contacto con otro técnico que ha dirigido Racing, que es Rivarola. También un video telefónico para saber su situación. Pero por lo que llegar a saber, Rivarola no está demasiado entusiasmado en dejar México todavía. Es decir, han intentado con varios. Ayer lo habían llamado a Riles también, para ver en qué condiciones estaba y si tenía un cuerpo técnico armado. Hoy nos dijo Mati, hace segundos nada más, que hablaron con Norberto Batista y casi que le bajaron el pulgar a Osvaldo Ardiles. ¿Qué casi? Le bajaron el pulgar a Osvaldo Ardiles. Y lo que el gran tema de Ardiles es que no tiene un cuerpo técnico más, entonces habría que, a su vez, dar un tiempo para armar un cuerpo técnico y a su vez darle tiempo para desarrollar ideas. Y Racing, la realidad es que tampoco le sobra demasiado tiempo. Claro, obviamente, sí. Este fin de semana nos decía también que está casi asegurado que dirige Nacho González. Sí, y me parece también un guiño a la posibilidad de Falcioni esto, Y sí. Esta cuestión. Porque da la casualidad que Falcioni pidió un partido más, mejor dicho, Bugatti, para también poder buscar al reemplazante, un partido más. Claro, sí. Es que me parece que Falcioni reúne todos los requisitos que la gente está buscando ahora y que los dirigentes también. Y exceptuando a Merlo, y a Caruso, es el técnico que viene. Y sí. Lo que pasa es que Caruso está trabajando y segura no quiere saber nada con que se vaya a Argentino Junior. Y Merlo, hay que decir la verdad, no tiene el 100% del consenso de la dirigencia. No, obviamente. Se sabe también eso. Por eso hay que ser claro en este aspecto. Si Rossi lo hubiera querido buscar a Merlo, ya lo hubiera contratado. Merlo ya estaría dirigiendo su primera práctica en el día de hoy. Está claro que no están totalmente convencidos de que Merlo tenga que ser el hombre para este momento, Sí. Está hablando mientras tanto Víctor Blanco en Rock and Close. Sí. También hoy nosotros subimos la nota del Mago Capria, que casi que se candidateó. Un Capria que llamó a la dirigencia de Racing para ofrecer su proyecto. Sí, obviamente. No es el único ofrecido. Es muy curioso el caso de Mohamed, por ejemplo, que por segunda vez le dice que no a Racing. Sí, es verdad. Aduciendo un problema de salud de su señora esposa. Ajá. Y no estando convencido de decir que no. La realidad es que quería decir que sí. Claro, sí. Está todo muy revuelto, ¿no? Recién acabo de leer al amigo Augusto César poniendo que Racing ya tiene DT. Me parece que Racing está lejos de tener DT en estos momentos. No, no lo concretó. Aparte, Augusto está más cerca de la información de Boca que la de Racing. Pero bueno. Sí, obviamente. Igualmente, es una fuente más y está perfecto. En particular, además trabaja en una radio que opera para acercar a de Racing. Porque fue la primera radio donde Merlo salió a hablar. Exactamente. Sí, estamos hablando de Radio 9. Sí. Yo en lo particular, para mí, las 48 horas que vienen son cruciales, pero no descarten a nadie porque Racing, la gente de Racing y terceros a nombre de Racing se han reunido con al menos 10 técnicos. 10 técnicos. Es casi una agencia de recursos humanos. Sí, por eso no descartemos a nadie. El único que al que se podría descartar no es a Caruso Lombardi, por una cuestión de que Argentina no lo va a dejar ir. Sí, sí, sí. Y nos decía también Mati que quedaron conformes con Cencini en la reunión, Y Cencini es un técnico que con el que ya habían hablado en el momento, en el primer momento, antes de que Borghi e Ischia queden mano a mano en la carrera para ver quién iba a ser el futuro entrenador de la academia. Claro. Y en esta oportunidad pasaron de las comunicaciones telefónicas a directamente un diálogo personal. Cencini es, digamos, el hombre que empezó a reconstruir Newell, ¿lo podemos decir? Sí. Y en ese aspecto, el escenario en el que arranca Racing se parece mucho al cual él asumió en Newell. Salió subcampeón en Newell. Sí, exactamente. Cuando salió campeón Banfield, sí. Claro. Y bueno, ese escenario se parece mucho al de Racing hoy. Un equipo que estaba en crisis, que estaba más mirando la tabla de descenso y que tenía potencialmente un buen plantel, pero que no lo podía llevar a cabo en los partidos. En ese aspecto, y además un técnico joven, es un técnico de un perfil, si se quiere, muy similar al de los técnicos que están buscando. Los nombres propios tienen el peso propio justamente de poder absorber la presión. Y desde ese lado seducen. El caso de Alfaro, el caso de Falcioni, el caso mismo de Caruso Lombardi, el caso de Pepe Romero. Pero se busca claramente, es un técnico más bien joven. Bien. Bueno, Ari, buenísima la salida. Vamos a seguir informando porque tenemos minuto a minuto información, así que seguimos en contacto. Perfecto, muchachos. Muy buen programa. Nos encontramos en el día de mañana, en el caso... el mío a través de FM105.1 y www.radio.com. Muy bien. Un abrazo, Achá. Un abrazo. Abrazo enorme, muchachos. Abrazo. Bien, ahí pasaba entonces el señor Ariel Ludueña y seguimos minuto a minuto con informaciones de lo que viene siendo. También el señor Ludueña nos dice que Merlo sigue teniendo muchas chances y que Falcioni casi que le dieron un guiño dándole la potestad a Nacho González de que dirija. La forma de estirar un poquito. Claro, a esperarlo. Esperar un poquito. A ver qué pasa. Claro. Hay que ver qué es lo que pasa. ¿Te seduce Merlo otra vez? Te lo pregunto porque en todos estos comentarios, en estas idas y vueltas. Yo a Merlo no le diría que no, aunque esperaría, como te decía antes, otro técnico que quizá sea más para el momento. Me gusta en el sentido de que tiene espalda, que conoce el club. Lo buscaría por ese punto. De que claro. Quizás sea un técnico que pueda sacar al equipo adelante anímicamente, que creo que es lo que necesita. Pero obviamente yo no lo descartaría. Claro. Bien, estamos esperando volver a establecer otra comunicación con el señor Matías Fernández. Idas y venidas todo el tiempo, mucho vértigo. Como los técnicos, idas sí. Y venidas, que en un minuto está uno adelante, en otro... Ardiles queda prácticamente casi descartado, aunque no hay que descartar a nadie. A mí Ardiles, no sé, debe estar muy desconectado del fútbol argentino también como para llegar en esta situación. Es el pensamiento que tengo yo. Exactamente. A mí Ardiles me gustó muchísimo lo que hizo, pero... A mí también, pero me hubiese gustado en otra situación, o por lo menos que venga y que tenga una adaptación con el equipo, que tenga trabajo, porque parece que venir ahora en la situación donde todo arde... Sí. Minuto a minuto, señor Matías Fernández, otra vez desde el Hotel Savoy. Otra vez, sí, porque hay muchísimas novedades. A las 18:30 se retiró el presidente de Racing, Víctor Blanco, de aquí en su hermoso auto, y se fue 9 cuadras a la reunión de AFA, de Comité Ejecutivo, como siempre los martes, pero antes de partir dejó muchísima información. Punto número 1, confirmado, Nacho González será el técnico de Racing el domingo. Dirigirá contra Estudiantes de La Plata. Punto 2, pican en punta Merlo como primera opción, como habíamos dicho en la salida anterior, y el que mejor imagen o mejor concepto dejó hoy, de los que se reunieron hoy, es Roberto Celcini. Tachel va a estar tachando de la lista a Ricardo Caruso Lombardi. No es el momento. Si estuviéramos abogados, sí, pero ahora no. Es algo parecido igual que lo que estamos. Estamos cerca del calambre, Mati, igual, ¿eh? Ojo. Sí, cuidado, porque en cualquier momento nos tira del salvavidas. Sí. Otro más que hay que descartar es Guillermo Rivarola. Sí, descartado, bien. Otro que hay que descartar es el mago Rubén Oscar Capria. Sí. Que yo me había olvidado de mencionarlo en la tarea anterior, que fue un hombre con el que hablaron ayer. Mientras aquí pasa un ejército de autos impresionante, por eso elevo la voz. Pero digo, lo de Capria, porque no es el momento para que debute como técnico oficial en esta situación de Racing. Pero se llevaron una muy buena impresión del mago Capria con las ideas y la visión del fútbol que tiene. Pero por ahora no va a ser el técnico de Racing, repito, por la situación crítica que vive el equipo. Bien. En lo que tiene que ver con Falcioni, Blanco dijo, es un gran entrenador y sería una primerísima opción si no tuviera trabajo, lo que decíamos también la vez anterior. Hay que estar atentos cómo le voy este fin de semana, repito, en Floresta contra Colón, y la intención de la dirigencia de Racing es cerrar el técnico entre jueves y sábado. Mañana tenemos un día muy movido, dijo Blanco, por lo que lo más probable es que mañana no se defina. Entre el jueves y el sábado Racing va a tener seguramente el nuevo entrenador y debutará entonces en el partido que la Academia reciba a Vélez en el Cilindro de Avellaneda. Bien, ¿sabés que al mismo tiempo que vos nos decías todo esto, Esteban Edul, en el programa de Mariano Clos y también reflejándolo por Twitter, dijo, el domingo dirige Nacho González y el lunes asume Mostaza Merlo? Bueno, sí, lo tenía a 2 metros a Edul, justamente lo estaba escuchando también. Sí, yo no me animaría a decir tanto, pero la cuestión es que entre Merlo y Celcini me parece que está más que claro que es lo que más le gusta al hincha de Racing, y a eso lo dejó muy conforme lo que hablaron y la propuesta de Roberto Celcini, pero me parece que de no mediar nada extraño de aquí al jueves, viernes, sábado, Mostaza Merlo va a asumir entonces en su tercera etapa en la Academia. Hay que esperar, si no pasa el último momento, pero me parece que el martes, allí en Avellaneda, estará al mando de los jugadores Reinaldo Merlo. Bien, informaciones importantes, minuto a minuto. Era importante ir, Mati, viste que te dije. Sí, totalmente, por eso yo tuve contacto con ustedes, porque salió Blanco y en 5 minutos, a las 18:30 se retiró, pero 5 minutos antes nos dio un panorama clarísimo y muy claro a la hora de hablar el presidente de lo que estaba pasando aquí en la Academia, así que hoy no habrá muchas más novedades, mañana tampoco, como te decía, y lo más probable que jueves o viernes Mostaza Merlo se convierta en el nuevo entrenador de la Academia. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. No te digo de irte a la AFA porque ya está definido el árbitro de Racing, pero gracias. Sí, no hay ningún problema. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasaba Matías Fernández. Te quiero decir algo. A ver, Dios. Te vuelvo a hacer la pregunta que te hice hace un ratito. Sí. ¿No es un punto para Blanco traer el entrenador que quiere la gente? Para el dirigente, te digo. Así arrancó Gastón Coborno. Lo sé, listo. Pero te pregunto. La fiscalía descansa. Te pregunto si él no sumaría un punto, si es que le va bien a Mostaza. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Te hago la aclaración por eso. Si Mostaza traer te al salva, técnico que quiere la gente y que tiene espalda, que por ahí no te insultan a vos. Bien, juguemos un poco. ¿Cómo arma Mostaza el equipo para vos? Ah, te tiene un problema. Si me guío a cómo jugaba el último paso en Racing, 4-4-2. No, son 5 abajo, en ese momento. Pero jugaba, estaba Barroso, Cabral, claro. Crosa, y de 3 jugaba... ¿Schaffer no estuvo? No, Grimi o Arizala, era cuando había venido Mostaza. Estaba Esquivel también en el plantel. Qué equipazo, ¡Oh! lo hizo debutar a Gonzalo García Merlo lo contra Banfield. Sí, un partido que también debuta la flaca Jacob. Sí, es verdad, es verdad. ¿Debutó con Merlo Jacob? No, me parece que no. Hay varios jóvenes. Te lo voy a decir. Bien, bien. Ya te lo voy a decir. Te compliqué la existencia. Con creo que debuta la flaca Jacob, pero vamos a ver. Con este equipo de Racing, si juega con línea de 3, me lo imagino a Pelletier y de Libero. Sí. O con dos laterales que también hagan línea de 5. Claro, por eso mismo. Pues, para mí, para vos mí ya de volante, directamente ya pone 5. De volante central no puede jugar más Pelletieri. No, evidentemente. Y no. De líbero puede dar una mano a las carretas que hay atrás. Complicado. A la defensa. Bueno, mientras tanto, Racing ya tiene árbitro para enfrentar a Estudiantes de La Plata. El partido es el próximo domingo a las 16 horas en cancha de Quilmes. El árbitro es Darío Herrera, uno tal vez de los árbitros con más proyección que hay en el fútbol argentino. A mí es de los que más me gusta. Dirigió Racing Vélez el torneo pasado, si no me equivoco, en el cilindro de Avellaneda. Darío Herrera en primera división tiene nada más 12 partidos dirigidos y la estadística no es muy alentadora para Racing. 6 victorias locales, 5 empates y una visitante. Oh, ¡ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Lindo ir a jugar. Tengo el latito. Dígame. La flaca Jacob ingresó desde el banco de suplente el partido con Banfield. ¿Pero debutó ese día? Yo claro, te lo voy a volver a buscar, pero ese partido jugó. Ese partido jugó y para mí debuta ese día. Tirame el equipo de ese el día. El equipo ese fue, recordemos, había jugado con suplentes. Porque guardaba a los titulares para jugar el clásico con Independiente. Sí. Había atajado Campanolo, Mengui, Maciel, Grimi, Barroso de la Fuente, Matías Sánchez, Gonzalo García, Miguel Ángel Romero, Filippi y Luis Benítez, todos juveniles. Y en el banco estaba Chiquito Romero, Mercado, Jacob, Cristian Pino, Emanuel Culio, Maxi Morales y Ezequiel Miralles. Miralles. Jugadores que anduvieron bien fuera de Racing, sí. Nombraste. Culio le hizo 2 goles a la Roma en el Olímpico jugando para el Cruz de Rumania en una Champions League. Imagínate eso. Miralles, ídolo en Chile. Está jugando en el Santos. A mí me gustaba mucho Miralles. Lo veía, sí, en la reserva. Es más, entra un partido con Mostaza que cambia el encuentro. Con Quilmes, que mete el gol el Colorado Saba. Creo que le tira la asistencia a Miralles. 1-0 sobre en el minuto, sí. 90. Sí, sí, sí, sí. Dijiste entonces Barroso, Maciel de primer marcador central. Sí. ¿Y quién era el otro? Ya te lo vuelvo a decir. Porque de la Fuente era el volante central. El volante central era, sí. Mengui, Maciel y el lateral izquierdo Gonzalo García. Sí. Me dijiste Chirola Romero, de la Fuente. Miguel Filetti, Ángel Romero, no Chirola. Miguel era Ángel, el Rulo Romero. El Rulo Romero. Creo que muchos no se acuerdan de ese jugador. En sí, Brasil, sí, ¿eh? Yo sí. A mí, te digo, en momentos, amar en tiempos revueltos, podríamos decir, en esas épocas donde Racing no tenía nada. Sí. No andaba mal, ¿eh? Jugaba de todo, además. Terminó muy bien el campeonato, metiendo, sí, un gol contra Godoy Cruz, asistencia. La defensa, como vos decís, era Mengui, Maciel, Grimi y en la mitad de Barroso la cancha de Barroso y Gonzalo García, pero mitad de cancha, o sea, la línea de 5. Ah, línea de 5, hermoso. Con, sí, Matías Sánchez y De La Fuente como el doble 5 y estaba el Rulo Romero y Filippi y Benítez en la delantera. Benítez, que hizo uno de los goles que yo más grité en momentos donde Racing estaba muy mal. ¿Te acordás el 1-0 a Chacarita? Sí, 2-1. No, 1-0, en los últimos minutos fue. Jugando en el cilindro, Racing, sí, estaba muy mal, Como en muchas épocas de esta década. Sí, como muy siempre. Muy mal, de los últimos 10 años, quiero decir. Y casi como el gol de Caballero a Godoy Cruz. Sí, más o menos. Es que se grita de esa magnitud. Claro. En ese tipo de situaciones. Bueno, viene Merlo, un tipo que a Racing le ha dado muchísimo. Bueno, ¿vos te acordás el equipo? Este eran los suplentes, sí, pero los titulares de este equipo que te terminando. ¿Tenés? Estaba Bastía, estaba el Chaco Torres. Chatruc estaba en ese equipo, ¿no? No. Estaba en la delantera, era Vergesio y el Colorado Saba, que era el que los había traído Mostaza. ¿Qué torneo fue ese? Apertura 2006. Había venido Sixto Peralta, que era alternaba, entraba. Sí, sí. Gran jugador con una técnica de esas que te dejaba loco, pero en los partidos importantes el Mumo era, no se lo veía, No. Era complicadísimo. encontrarlo. Vamos a buscar un poco cómo era el equipo. Lo vamos a buscar, sí. De Merlo, yo también lo estoy buscando. Me dijiste Apertura 2006. Bien, acá estamos, Apertura 2006. Acá campeón, lo tengo, mirá. Estudiantes de La Plata con Diego Pablo Simeone. Recordemos, en ese torneo Simeone pasa a Estudiantes después de que lo echa de Tomaso y lo trae a Merlo. Sí. Simeone que había armado un equipazo para ese torneo. Perdón, que había hecho andar muy bien a los chicos en ese torneo, tal vez no podemos decir equipazo, en un equipo que se estaba cayendo a pedazos y lo levantó después de un comienzo bastante bueno, malo. Bueno, potenció a Matías Sánchez, que era el jugador de Simeone, era el 5 que él puso y dejó de costado a muchísimos. El último partido de ese Apertura 2006, Racing empató con Godoy Cruz en Mendoza. Sí, me acuerdo, 0-0. 0-0, muy bien. Campagnolo, línea de tres con Mengy, Crosa y Gustavo Cabral. Un prominente Gustavo Cabral que en ese momento era la joyita de las inferiores. Celso Esquivel, Matías Sánchez, Claudio Filippi y Leandro Grimi. Maxi Morales, Vergesio y el Mono Benítez. Era el 11 que paró ese día. Claro, porque el Colorado Saba había salido lesionado, si no me equivoco, la fecha anterior con Gimnasia. Partido que Racing gana 3-1. Sí. Y Bastías le habían roto los ligamentos. Ahora no me acuerdo el jugador de Gimnasia de La Plata. Germán Basualdo le había metido una patada que le rompe los ligamentos a Bastía. Exactamente, Bastía estuvo parado después de eso mucho tiempo. La fecha anterior había perdido 3-2 con Argentinos Juniors en el cilindro. Campañolo, Cabral, Crosa, Grimi, Barroso, Grimi mucho. Bastía, Matías Sánchez, Maxi Morales, Sixto Peralta, Vergesio y el Mono Benítez. En el banco, el arquero de la selección Sergio Romero, Arizala, Pancho Maciel, Miguel Ángel Romero, Cristian Pino. ¿Se acuerdan de Cristian Pino que se rompe contra Huracán de Tres Arroyos el día que inaugura la cancha? Huracán de Tres Arroyos, que hoy está en el Argentino B, increíble. Ezequiel Miralles y Fernando de la Fuente. Yo me acuerdo una patada en ese campeonato de Cristian Pino, cortando a un jugador de Argentinos Juniors. Racing perdió 3-2 de local y los tres goles los mete Leonel Núñez. Sí. Que bueno, corta, fue el partido que puso el recién. El partido que decía recién, sí. Sí, corta una pelota que se iba y lo aplaudió todo el estadio, pero porque lo cortó que se iba mano a mano. Equipo cambiante era ese, porque el partido siguiente, el partido anterior, Campagnolo, Esquivel, Maciel, Cabral, Grimi, línea de cuatro. Matías Sánchez por derecha, Bastía, Filippi por izquierda, Saba, Maxi Morales y Vergesio. Yo me acuerdo muchísimo de ese tridente. Sí, andaba muy bien ese tridente. Es más, Maxi Morales mete un gol en Córdoba, el Racing venía de ganar 4 partidos consecutivos. Sí. Era Quilmes, Gimnasia de Jujuy, Colón y Belgrano. Sí. En fila. Y Maxi Morales le había hecho también un gol a Colón jugando como local. Bueno, en ese torneo contra el estudiante del Cholo Simeone, Racing pierde 2-0 en La Plata. Sí. 2-0 en La Plata, goles de Galván y Gonzalo Saucedo. Mami. De Gonzalo Saucedo no me acordaba, pero de Galván me acuerdo el gol, sí. Campagnolo, Maciel, Cabral, Grimi, otra vez línea de tres, Barroso, Miguel Ángel Romero, Bastía, Matías Sánchez, Romero de carrilero izquierdo se paraba. Sí. Filippi suelto de enganche, Morales y Vergesio. Era el equipo que paró, Julio tuvo un par de minutos, el Mumo Peralta también. Bueno, Benítez, qué momento, ¿no? Ese de Racing, la verdad. Contra el equipo de Cholo Simeone, que era Andújar, Angeleri, Alayes y Fernando Ortiz. En la saga con Pablo Álvarez de lateral izquierdo. José Sosa, Verón Braña, Diego Galván, Pavón y Calderón. Un equipazo tenía Estudiantes. Y sí, en el banco lo tenía a Leandro Benítez, a Pablito Piatti, que hace uno de los goles más importantes del campeonato. ¿Te acordás? A Newell's de cabeza. Sí. El 1-0 en Rosario. Partido con el que casi que se consagra, casi que llega a la final con ese gol. Estaba bastante atrás y llega a la final de la definición contra Boca para después consagrarse campeón en un torneo, te diría, de los más recordados, me parece, en la definición. Estaba ganando Boca 1-0, el equipo ese de La Volpe. Y era un Boca que dos fechas antes, sacando un empate, ya era campeón y pierde en Córdoba 1-0, gol de Pepino. Gol de Pepino y después con gol de Archui pierde 2-1. Pierde con Lanús, es verdad. Y después pierde con Estudiantes, perdió un campeonato que era ganado. Sí, estaba ganadísimo ese torneo. Cosas de la historia de Racing, ¿no? Mirá, te averigüé lo que me habías preguntado antes. Jacob debutó el partido frente a Banfield, no estaba equivocado. Ajá, tiene buena memoria. Fecha 13 de ese torneo, ¿no? Sí, ahí dice que debutó el 8 de noviembre del 2006, bueno, el partido frente a Banfield, Ese partido también, como decíamos, estaba lleno de juveniles, obviamente pensando en el clásico frente a Independiente. Hay dos partidos que juega entre semana Racing, con Boca, cuando estaba Mostaza, un 0-0 y con Central un 1-1. Bueno, contra Banfield fue entre semana también. También entre semana, pero porque se había cortado la luz claro. El partido antes de que comenzara. Sí. Otro que estaba en ese equipo era el Chaco Torres, que después se va en conflicto después de ese torneo, ¿te acordás? Sí. El Chaco se termina yendo en conflicto por no renovar y se va a San Lorenzo y debuta en Jujuy con la camiseta 55 en el equipo de Ramón Díaz. ¡Qué camiseta! ¡Qué camiseta! ¡Qué lindo número! Celso Esquivel, Cabral, Crosa, Grimi, Torres, Bastía, Matías Sánchez. Tres picapiedras metió la mitad de la cancha. Y después arriba... Bueno, Bastía ese campeonato anduvo muy bien. Todos recuerdan el gol que le hace a River. Fue uno de los últimos de Bastía también en Racing, ¿no? ¿Torneos? Él se va en el Clausura 2008 después de jugar la promoción. Él no, no termina no jugando, pero porque estaba lesionado. Pero ese campeonato sí estuvo. Claro, sí. Creo que se había perdido las últimas dos fechas del campeonato más la promoción. Sí. Bueno... Nos acordamos todo del equipo 2001, pero está bueno recordar el último un paso. Un poco el último paso también, y los refuerzos que trajo en el 2007 también, porque son los que pidió Mostaza. Trajo a Martín Romagnoli, que era recomendado por el Coco Basile, que lo había tenido en Colón. Trajo a Cristian Pellerán, un jugador que querían todos en aquel momento, que se mataban, igual que Cabrera. Eran las dos figuritas que todos querían, y bueno, después no rindieron, obviamente. Trajo a Franco Sosa, el jugador que más rindió de todos los que trajo, y el Piojo López. Trajo 5 porque Bastia tenía roto los ligamentos, podía tener un jugador más. A ver, viene a dirigir a Dulahay, porque el de Aldo Civi no lo podemos contar. No, porque debutó. Estuvo 2 días, no llegó a debutar. Guillermo Álvarez. Sí. Carlos Marcolongo. ¿Qué? Leandro Gioia y Carlos Quintana. Una saga con nombre, dos ex Lanús. Saga con nombre y también con gol, porque Gioia en muchos partidos anotaba de cabeza. Sí. García Basso, del lateral izquierdo. Carlos Ponce, Jaime Juan, Diego Cisterna, Esteban Orfano, el chico de Boca, Héctor Cuevas y Pablo Massa, el jugador que el jugador es fanático de Marcos Chaile. Marcos Chaile, sí. Debe querer que lo traiga ahora. Y capaz que lo pide, ¿no? El y 4-4-2. Pablo Massa también jugaba de volante, recuerdo. El volante el derecho anterior. Era, sí. Y sí, lo ponía sí. De punta o de volante, lo podía utilizar, bien. Sí. El equipo que entonces armaba Mostaza Merlo en Dulahay, ¿cuál fue su último equipo? Bueno. Ha variado bastante igualmente los sistemas. Ha puesto línea de 3 mentirosa, que terminaba siendo de 5, de 4. El partido con River, ¿te acordás? El que gana Racing 3-1. Sí. Que puso dio un equipo y cuando sale a la cancha aparece Sixto Peralta, que no lo tenía nadie. Ni los de River saben que jugaba. Mostaza tiene esas cosas, igual que Falcioni. Hasta último momento no te dan la formación, ¿eh? No. Son complicadísimos. Y Sixto Peralta jugó un partido, pero bárbaro. Ese, me acuerdo. Sí. La gente de Aldo Civi que se empieza a hacer eco, dice, el lunes asume Mostaza Merlo como técnico de Racing, jajaja, se nos ríe en la cara. A ver, yo no creo que haya sido por Racing que se fue él. Él se fue de Aldo Civi por otro tema, que lo dijimos ayer, que fue por un tema de contrato con su representante, y no tiene que ver con esto. Si él asume en Racing, es porque claramente le interesa menos la plata en Racing de lo que le puede interesar en Aldo Civi. En Aldo Civi le puede interesar más el proyecto económico y no tanto... el amor que te puede generar ser técnico de Racing. Sí. A eso me parece que vamos. Tal vez la gente habría que estar tranquilos en esto. Si se enoja la gente de Aldo Civi tampoco podemos hacer tanto, ¿no? Pero bueno, llega el hombre de la estatua, como está poniendo Alejandro Wall en este momento. ¿Sabes qué? Llega el hombre de la estatua, hay que definirlo, todavía no se definió. Vamos a esperar, pero bueno, como estaban diciendo antes, tiene un pasito. Che. Paso a paso. Bueno, le recordamos que a la gente. Recordando una cosa, Claudio Jacob llegó a jugar de 6. De líbero. Con Mostaza, en el 2007. Sí, al otro torneo. ¿Verdad? Al otro torneo que me acuerdo, ¿sabes qué partido? Cuarta fecha con Newell's, Racing gana 2-0, gol de penal de Saba y gol del Piojo López. Claro, el Piojo vuelve para ese torneo, ¿verdad? Que juegan y la flaca Jacob juega de marcador central. O más, como querés decir, de líbero. Muy bien. Germán Lorenzo, gran programa. Hemos estado por todos los flancos tratando de informar a la gente. Nos reencontramos mañana. Muy bien, le recordamos a la gente que Darío Herrera será el árbitro para el partido de Estudiantes y Racing. Los visitantes solamente han ganado una vez en dos encuentros que ha dirigido este nuevo árbitro que tenemos en la primera división. Nos encontramos mañana hablando tal vez de la definición del posible entrenador de Racing, de la previa de lo que será el partido donde Nacho González debutará como entrenador y muchísimo más aquí por Radio Arroba y por planetaracingrc.com.ar. Chau, muchas gracias. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.